que es titular del Observatorio Internacional de Prisiones. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días, señor Isaías. ¿Cómo está usted? Muy bien. ¿Usted cómo le va? Bien, bien. Muchas gracias. Este informe, ¿cuáles serían así los detalles más salientes que tendría? Bueno, habitualmente es un informe que luego se presenta en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. Ajá. Que habla sobre la situación carcelaria, o mejor dicho, la situación de toda la gente privada de libertad en el área que esta parte del observatorio cubre, es decir, Argentina y sus países limítrofes, excepto Brasil. Ajá. En consecuencia, hay un análisis de cada uno de los países y, en el caso de la Argentina, de alguna manera de cada una de las provincias, porque como Argentina es un estado federal, cada sistema, cada provincia tiene su propio sistema penitenciario. Uh-huh. Este informe se lleva a cabo todos los años. Uh-huh. En relación al año pasado, ¿las cosas cómo están en este sentido? En algunos lugares mejor y en otros lugares peor. Uh-huh. Por ejemplo, en Capital y Gran Buenos Aires. Bueno, ahí usted tiene justamente una división de jurisdicciones, porque nosotros creemos que el Servicio Penitenciario Nacional uh-huh. Viene mejorando, tiene notorias fallas, pero tiene menos que las que tenía. Uh-huh. Digamos, las nuevas cárceles, el complejo que se inauguró y demás, los detenidos en principio están mejor que en las viejas. Uh-huh. Por el contrario, el Servicio Penitenciario de Provincia y todo el sistema carcelario de la Provincia de Buenos Aires es cada vez más violatorio de los derechos humanos. Uh-huh. Hasta hace pocos días podíamos ver en diarios, ¿no? Informaciones sobre torturas a menores en cárceles de la Provincia de Buenos Aires. ¿Este es un hecho que está comprobado en el informe que van a presentar? Sí, sí, naturalmente, y no solo de menores. En el caso de los mayores, fíjese usted que hay una estadística espantosa que dice que el 20% de las personas que son detenidas siendo mayores por la policía de la provincia son torturadas. Ah, ¿el 20%? Sí, es un dato monstruoso. Uh-huh. En relación a otros países, ¿cómo es ese dato? Bueno, en relación a otros países de la región, no hay ninguna policía tan terrible como la bonaerense. Ajá. Resulta así. Resulta así, sí, sí. El... Y curiosamente, si usted ve, por ejemplo, en estos últimos hechos, con toma de rehenes en el Banco Itaú, uh-huh. las autoridades de policía, hablo del comisario general Verón, salen a decir que está muy bien lo que hicieron. Uh-huh. Es una cosa aberrante. O sea, nosotros por supuesto que defendemos los derechos humanos de todos, sean de las víctimas o sean de los presuntos delincuentes. Nadie puede ser muerto por la autoridad policial que ha instaurado una especie de pena de muerte sin juicio, uh-huh. la cual es peor que si hubiera una con juicio. Está claro. Bien, pero en este caso todavía ha sido peor porque matan a una persona que nada tiene que ver, claro. a la chica que estaba con él. Terminan deteniéndola por el delito de vaya a saber uno. Uh-huh. De sospechosa, ¿no? De portar, vaya a saber qué tipo de sospecha. De estar vestida del modo que los jóvenes acostumbran vestirse y que claro. parece ser que a la autoridad no le gusta. Uh-huh. Este es un tema en el que convengamos que a mí me puede gustar o no cómo se vista un determinado joven, pero de allí a que yo tenga derecho a hacerle algo por el modo que se viste. Uh-huh. ¿Cómo se pueden analizar, Weber, esas declaraciones de Verón, sobre todo que... Le dice a su gente, ¿no? A la gente de la Policía Federal, al de la Policía de la Provincia, perdón, que pare de torturar, ¿no? De alguna manera está como reconociendo la situación que se está llevando a cabo en la Provincia de Buenos Aires y que con una orden de él se va a dejar de torturar a los detenidos como si fuera una cuestión que se solucionaría de esa manera y no por el hecho de que se viene acarreando una situación de décadas y décadas, ¿no? De todas maneras, cuando ha habido cambios en la conducción política de la provincia, se han notado claramente más violaciones a los derechos humanos y menos. Es decir, uh-huh. esta policía está formada más o menos por la misma gente que formaba parte de ella cuando el ministro era Arlañán. Uh-huh. Y sin embargo, esta policía viola muchísimo más los derechos humanos. Es decir, la policía no es insensible a los cambios políticos. Claro. Cuando tiene un gobernador que dice que metan bala, cuando tiene un ministro que se queja porque alguien... le permiten las salidas en las condiciones que la ley dice, cuando tiene un comisario general que dice que está bien que maten gente que nada tiene que ver con nada por las dudas, entonces, este mensaje, ¿cómo repercute en gente entrenada claramente para agredir y molestar? Claro, es bueno analizarlo esto, ¿no? Porque de alguna forma los discursos de Rucau, sobre todo durante la campaña política, se tomaban de manera mediática y no se tenía en cuenta este tema, ¿no? ¿Cómo puede repercutir después en la situación de la policía con el accionar que tiene todos los días? Claro, esto repercute directamente. Es decir, ellos se sienten respaldados por el poder político. Exactamente. Y además la provincia arrastra el tema, volviendo al tema específicamente penitenciario, de que hay un porcentaje muy grande de detenidos, algo así como el 40%, que en vez de estar en cárceles, está directamente en comisarías. En comisarías. Lo cual es una situación insostenible, porque en ámbitos que fueron preparados, construidos, digamos, para que alguien debe estar detenido 48 o 72 horas, resulta ser que está un año. Y en ese ámbito no tiene dónde moverse, dónde hacer nada, y entonces, ¿qué nos asombra que ese detenido se porte mal, como dice la comisaría? ¿El informe que elabora el instituto hace algún tipo de recomendación a los gobiernos? Sí, sí, por supuesto. ¿Y en el caso de la provincia de Buenos Aires, cuál sería? Y bueno, la recomendación es cambiar absolutamente el sistema. Nosotros partimos de una base, el Estado no tiene derecho a detener a la gente si no les puede asegurar un lugar digno de detención, sino que no las detenga. No es posible, no es pensable que se detenga a menores como en las comisarías del menor de la provincia y en una pequeña habitación se dejen 15 chicos durante meses. Clarísimo. Jorge Goodward, del Observatorio Internacional de Prisiones, le agradecemos mucho la comunicación. ¿Eh? No, por favor, estoy a sus órdenes. Que tenga buen día. Igualmente, señor. Elías, ¿qué tal? Diputado, muy buenos días. Buen día, ¿cómo le va? Bien, gracias. ¿Nos podría comentar cuáles serían los puntos que se podrían llegar a tocar con Verón o cuáles serían los puntos sobre los cuales se lo querría interrogar? Bueno, seguramente la mayoría de los temas que van a surgir en la interpelación al ministro Verón tienen que ver con el funcionamiento de la fuerza policial en la provincia de Buenos Aires, tiene que ver con algunas modificaciones que el ministro ha anunciado para la faceta operativa de la policía en la provincia de Buenos Aires, que en algunos casos, entendemos nosotros, pueden necesitar algo más que una resolución ministerial o que un decreto y estaría necesitando reformular las leyes de seguridad en la provincia de Buenos Aires. Y básicamente lo que nos preocupa es la actitud política del gobernador Rucau, incluso que la semana pasada incluso ha llegado al enfrentamiento dialéctico con su propio vicegobernador alrededor de la actitud de la fuerza de seguridad en la provincia de Buenos Aires. Nosotros, por supuesto, como cualquier vecino de la provincia de Buenos Aires, estamos conmovidos y preocupados por los índices de inseguridad y también, por supuesto, preocupados por algunas conductas que empiezan a recrudecer en algunos sectores de la policía bonaerense, que a su vez parecieran estar avaladas políticamente por las declaraciones del gobernador, ¿no? Claro, porque esto es lo grave, ¿no? Por un lado, hay un accionar de las fuerzas de seguridad un tanto imprudente, por llamarlo modestamente de algún modo, y por otra parte está el aval de la fuerza política sobre este accionar. Sí, esto es, digamos, en alguna medida y lamentablemente, volvemos a una discusión que nosotros entendíamos que estaba superada. La seguridad en la provincia de Buenos Aires, con los niveles de contradicción y de inestabilidad con que se ha manejado en los últimos años, había tenido un pico en la discusión pública a partir de la actitud del gobernador, como ustedes recordarán, allá por los meses de diciembre, enero y febrero, de la mano de aquel lamentable ministro de Seguridad, que era Aldo Rico. La llegada del comisario Verón, en alguna medida entendíamos nosotros, ponía la discusión sobre el tema de seguridad, más allá de las discrepancias que se tengan, en un plano de mayor razonabilidad y equilibrio, por las actitudes del ministro y porque parecía que de la mano de las actitudes del ministro, el gobernador entraba también en una etapa en la que se allanaba a discutir el tema de la seguridad, vuelvo a repetir, con más mesura, con más equilibrio, con más razonabilidad. Pero bueno, nos preocupa que en paralelo con algunos acontecimientos delictivos y algunos enfrentamientos de la policía y los delincuentes, donde la policía pareciera que no actúa correctamente, las muchas denuncias de apremios ilegales, muchas situaciones en comisarías de la provincia de Buenos Aires, el gobernador, en vez de adoptar una actitud reflexiva, vuelve otra vez a la carga con este discurso de mano dura, que incluso pareciera ser hasta una sobreactuación del gobernador, pero que por supuesto después tiene influencia en las conductas sociales, ¿no? Diputado Elías, se conoce hoy una noticia que tiene que ver con un decreto del gobernador Rucauf, que dice que la policía debe usar el máximo poder de fuego contra los delincuentes, y en este decreto se habla de premios en efectivo por actos de arrojo de los policías. ¿Esto puede llegar de alguna forma a elevar el grado de violencia? Y a uno le da la sensación de que el gobernador disfrutara con la posibilidad de elevar los niveles de violencia, que vuelvo a repetir, no solamente se dan en el plano discursivo, después tienen anclaje en la conducta y en la realidad. Y bueno, esto que usted me comenta, que yo debo decir que desconozco hasta este momento, me parece que está en esa misma línea y es realmente preocupante, ¿no? Que hay que estimular la virulencia en la represión, de estimular actitudes violentas, aún sea en la represión de un delito, me parece que es poner el acento donde no corresponde. Diputado Elías, le agradecemos mucho la comunicación. No, gracias a ustedes. Nada, todo el problema, ¿no?, que viene sucediendo en la provincia de Buenos Aires, en la capital y en todo el país, de la seguridad. Vemos todos los días, ¿no?, problemas de asaltos de delincuentes con el accionar de la policía, con rehenes en el medio, que mueren tanto policías como delincuentes como rehenes. La situación es como que hay una escalada de violencia, ¿no?, en los actos delincuentes, y el accionar de la fuerza de seguridad también propicia de alguna manera una escalada, ¿no?, en esta violencia. Los operativos no quedan del todo claro cómo muere la gente, qué es lo que pasa, cómo acciona la policía. Ayer en la provincia de Buenos Aires el gobernador Rucauf dijo que iba a lanzar un decreto para el cual le pagaba como un premio 5 sueldos como máximo de premio a oficiales que actúen con arrojo en los operativos policiales. Ahora hay que ver qué se entiende por arrojo, ¿no?, para el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que fue el que durante su campaña electoral dijo que había que meterle bala a los delincuentes, y parece ser que no solo fue una frase electoral, sino una política bajada para la policía de la provincia de Buenos Aires. La situación bastante complicada, ¿no? Estamos en comunicación telefónica con el senador Eduardo Sigal. ¿Qué tal, senador? ¿Cómo le va? Buenos días. Buen día. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Ustedes tenían pensado tener un encuentro con Verón, ¿no?, en estos días, para que informe sobre algunas cuestiones de la policía de la provincia de Buenos Aires. Sí, nosotros venimos planteando la necesidad de que el ministro venga al recinto a hacer lo que se llama un informe in voce, una interpelación, en realidad. Ayer la Comisión de Seguridad, este es un trámite largo, ya hace varias semanas hemos presentado el proyecto, ayer la Comisión de Seguridad ha sacado despacho, esto va a ser tratado en el día de mañana en el recinto, y esperamos que en los próximos 2 semanas el ministro esté en el recinto, bueno, porque creemos que esto va a ser muy importante para esclarecer muchas de las dudas que usted planteaba en la introducción del tema. Nosotros venimos haciendo pedidos de informe, venimos reclamando por distintas situaciones, y desde el ministerio la verdad no hay respuesta, ¿no? Yo diría tanto estamos viviendo en una situación de cada vez más inseguridad, en una situación donde más allá del discurso de mano dura, de meta bala a los delincuentes y demás, la delincuencia crece en la provincia de Buenos Aires. Las torturas en comisarías también. Sí, ese es un tema que parecería que se le ha dado una señal a la policía de la provincia de Buenos Aires de que pueden hacer lo que quieran, que tienen impunidad para eso, ¿no? Y por eso, el defensor de menores de San Isidro, del Departamento Judicial de San Isidro, Carlos Vigali, ha denunciado que este año ha recibido 3 veces más denuncias de apremios ilegales, de torturas, de aprete, como se llamarían popularmente, que en años anteriores. Y también hay informaciones del Centro de Estudios Legales y Sociales, de Amnesty Internacional, que dicen que 1 de cada 5 detenidos en las comisarías de la provincia de Buenos Aires denuncian de que han recibido golpes. Senador, esta información periodística que surgía ayer de que el gobernador por un decreto iba a darle como premio a 5 sueldos a los policías que actúen con más arrojo, ¿esto es un decreto que se estableció? Ya está, sí. Yo le diría que de por sí, en una situación de una fuerza policial que si estuviese preparada, apoyada psicológicamente y técnicamente, si tuviese un buen armamento y si tuviese claramente la consigna del respeto de la Constitución y las leyes, le diría, no es ni bueno ni malo, es un incentivo como cualquier trabajador podría tener en la actividad privada o pública si cumple con mérito, con abnegación, con esfuerzo, con creatividad, su responsabilidad. Ahora, lo que pasa... que esa no es la situación actual. No es la situación. Y además, habría que pensar cuáles son los parámetros de RUCAUS para ver el cumplimiento de méritos o no. Exactamente. Por eso yo le digo, si acá los méritos estuviesen dados porque en una situación de, vamos a agarrar un supuesto, un asalto con rehenes, la policía actúa, libera a los rehenes, no hiere a los delincuentes. Uno podría decir, el operativo ha sido exitoso. ¿Cuál es el parámetro para medir qué es exitoso? Que hayan matado 10, 5, 25, realmente es una situación difícil. Y por otra parte les diría que mi preocupación en esta policía tan sospechada, en realidad sospechada no por casualidad, sino por los hechos concretos que la historia de las últimas décadas han mostrado, ¿cuántos operativos exitosos se pueden empezar a fabricar a los efectos de cobrar 5 sueldos? Claro. ¿Se entiende? Ese también es un dato interesante, ¿no? Es peligroso todo eso, es peligroso. Podemos empezar a tener éxito de la nada, digamos, ¿no es cierto? Senador, paralelamente a esta situación, a este decreto, yo escuchaba declaraciones de el gobernador Rucauf ayer, en las que, por un lado decía, tenemos leyes muy benévolas hacia los delincuentes, habría que dejar de lado el Pacto de San José de Costa Rica, habría que sí preservar, incluso él, como que Gabriel Pará decía, bueno, yo no estoy hablando de poner en juego la vida de los rehenes, pero la vida de los delincuentes no cuenta. Y yo me preguntaba, ¿esto no sería una especie de apología? Yo creo que en alguna medida sí. Me extraña tantos dobles discursos, ¿no?, en la política argentina, que Rucauf, que es un hombre que vive develándose y polemizando de que hay que defender la vida desde la concepción hasta la qué sé yo, ahora resulta que hay 2 calidades de vida. Hay una vida de los buenos y otra vida de los malos. Es una vida que vale la pena defenderla y hay otra que hay que matarla, digamos. Entonces, realmente es una cosa muy loca, muy de querer contactar con la gente desde el punto de vista eso de la preocupación. La gente está preocupada, yo estoy preocupado, ustedes están preocupados porque tengamos seguridad, pero uh-huh. Francamente no podemos hacer cosas que en algún momento van a quedar claras para la sociedad, de que simplemente discurso, que es una cosa ridícula, que demuestra incluso la incapacidad para elaborar y diseñar una política de seguridad con carácter de política de Estado, donde estemos todos convocados, donde pongamos nuestra mejor inteligencia y donde realmente dejemos de especular con hechos tan importantes como la vida y los bienes de la gente, que con la cual no se puede hacer solamente discursos, sino que hay que encontrar formas de dar respuesta en el marco de la Constitución y de las leyes que no nos permitan responder. Usted decía, Rucao dice, hay que renunciar al Pacto de San José de Costa Rica. Rucao es abogado. Rucao sabe de que el pacto tiene rango constitucional desde el año 94. Uh-huh. Rucao sabe que no está planteado en este momento, que no hay condiciones ni nacionales ni internacionales para producir una reforma constitucional con este carácter regresivo. Entonces, ¿qué está haciendo? ¿Estás diciéndole a la gente, a mí me gustaría tal cosa? Pero él es un gobernante, es uno de los principales gobernantes que tiene la Argentina por voto popular. Él tiene que tener un discurso responsable y no simplemente un discurso demagógico. Senador Eduardo Sigal, le agradecemos muchísimo la comunicación. No, muchas gracias a ustedes. Buen día. Que tenga buen día. La diputada Graciela Podestá. ¿Qué tal, Podestá? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo está? Bien. Cuando escuchábamos esto, nosotros nos preguntábamos si en última instancia podría llegar a ser una especie de apología esto. Y sí, a mi juicio, esa es una de las figuras. Pero lo que es peor aún, yo escuchaba y lo había escuchado a Eduardo Sigal el otro día y comparto absolutamente los conceptos, cuántos operativos falsos se podrán inventar para ver si se arma una pereta y quedarse con un peso. Uh-huh. Pero esto creo que no es, es preocupante, pero no es lo único. Fíjese, ¿acaso la policía en serio, la de todos los días, la que hoy es parte del índice más alto de mortalidad en lo que va de la historia, ¿no? Creo que es el año en que más policías muertos tenemos y con más seguidillas. ¿Qué pretende el gobernador? ¿Que vaya la viuda en un acto a cobrar el acto de arrojo de ese policía? Por un lado, suponiendo aquel que se juega extremadamente. ¿Qué lo hacen? Yo uh-huh. he visto cómo acciona la policía sin medios, casi sin dormir, 18 horas parados entre cores adicionales, lo que le corresponde. No sería mucho más inteligente de parte del gobernador tratar de subsanar esto que se viene arrastrando como un lastre desde hace mucho. No, lo que tiene que hacer es hacer cuestiones altisonantes, ¿no? Estar tratando de armar cosas mediáticas porque no está gobernando la provincia de Buenos Aires, que en materia de seguridad la tiene envuelta en llamas. Uh-huh. Entonces, es un irresponsable, no tiene la menor de las ideas de lo que se trata, porque no un funcionario con el rango de gobernador no tiene por qué saber exactamente cuáles son las técnicas de todas las disciplinas que tiene que abordar un gobierno. Pero sí tiene que dar órdenes muy claras, y no hay órdenes claras desde el poder. Uh-huh. Entonces, acostumbra a mentir. Dice, el FREPASO no me da las leyes para poder atacar el tema de la delincuencia. Hace un montón de meses, y la que le habla tuvo la oportunidad de fundamentar la modificación del Código de Procedimiento en la provincia de Buenos Aires. Le dimos el 99,99% de las cosas. El senador de la provincia de Buenos Aires, Eduardo Sigal. ¿Qué tal, senador? ¿Cómo le va? Buenos días. Bien, buen día. ¿Cómo le va a usted? Muy bien, gracias. Parece no tener fin, ¿no?, la escalada de declaraciones y de actuaciones de la policía de la provincia de Buenos Aires en actos de este tipo que, según, fiscales, es la apología del delito, y según casos confirmados, ¿no?, de torturas en las comisarías de la provincia. Es como la lógica que baja, ¿no?, desde el gobierno de la provincia y no tiene fin. Usted lo ha dicho, el tema acá es el apañamiento, el encubrimiento o el incentivo que viene desde el propio poder político cuando se dice meter balas, reprimir, y no hay ninguna política de seguridad que apunte a prevenir ni se capacita a las fuerzas de seguridad para esto. Entonces, es lógico que un hombre que tiene antecedentes, incluso que ha sido denunciado, que ha tenido causas desde el año 1978 por apremios ilegales, por torturas, como el comisario Eduardo Martínez, es lógico que en estas circunstancias quiera a su vez como sacarse responsabilidades, como sacarse culpas con su propio pasado. Uh-huh. Y dice que si él ve a un policía torturar o maltratar a un detenido, le pegaría un tiro por la espalda. En realidad él está tratando, en mi opinión, de sacarse de encima las propias acusaciones cometiendo un nuevo delito, como es de decir de que todo se arregla a los tiros, incluido hacia sus propios compañeros de arma, ¿no? Uh-huh. El ministro de Seguridad, Ramón Verón, tiene que ir a la legislatura, ¿no?, a dar un informe. Sí, nosotros hemos planteado una interpelación al ministro, lo que se llama técnicamente un informe in voce. En un principio está previsto para el día 2 de noviembre que va a venir el Senado de la provincia. Uh-huh. ¿Se le puede pedir en ese caso algún tipo de acción que tome en contra del jefe de la policía? ¿Él lo puede hacer como ministro de Seguridad? Sí, por supuesto. Eduardo Martínez es un funcionario que tiene un rol de superintendente, de coordinador de las policías de la provincia de Buenos Aires. Depende directamente del ministro Verón. Él tiene todas las atribuciones para poder confirmarlo o removerlo. Es más, nosotros ya venimos planteando desde el 23 de agosto, o sea, hace prácticamente dos meses, hay un pedido de declaración de la alianza en el Senado, y de ahí en adelante ha habido varios pedidos de que a este funcionario se lo remueva, porque tiene varias causas. Uh-huh. En muchas de las cuales la propia deficiencia del sistema judicial argentino y provincial en particular hacen de que sea un proceso sumamente lento de resolución, pero indudablemente es un hombre que se tiene gestos de intemperancia, gestos de reacción violenta, gestos de agresiones verbales, no solo esta, sino que en algún otro momento en este debate que se había planteado sobre su permanencia o no, las tuvo hacia conmigo mismo, ¿no? ¿Qué le dijo usted? Voy a repetir textualmente lo que dijo en ese momento. Sí. ¿Quién carajo es el senador Sigal para cuestionar mi actividad? Bueno, si él no sabe que hay división de poderes y que los senadores, parte de nuestro rol es justamente controlar cómo actúan los distintos ámbitos del poder ejecutivo, realmente está desconociendo algunas cuestiones básicas del rol de los legisladores, ¿no? Uh-huh. A su entender, senador, ¿tendría que renunciar esta persona? Sí, no hay duda, lo vengo pidiendo, como le decía, desde el 23 de agosto. Uh-huh. Tiene que renunciar como una forma de expresar una voluntad de cambio en las políticas de seguridad en la provincia de Buenos Aires. No quiere decir de que con la renuncia se resuelva. Claro. Pero en todo caso hay que empezar a darle algunas señales a la sociedad de que más allá de discursos manoduristas, de grandilocuentes, se hace algo concretamente para combatir el delito. Porque si hay algo que está ocurriendo en la provincia de Buenos Aires es que en estos 10 meses que vamos del gobierno de Rucau, no hay ninguna política en materia de seguridad, solo hay discursos, y en ese sentido los resultados están a la vista. No bajan los índices del delito, los delitos son cada vez muertos, la gente se siente más insegura, las cárceles siguen incrementando el número de detenidos porque se ha endurecido la legislación, las comisarías tienen en este momento aproximadamente 5.000 detenidos, con lo cual prácticamente buena parte de los 43.000 agentes de la policía se tienen que encargar más de custodiar a los detenidos y trasladarlos que salir a prevenir o a disuadir o a combatir al delincuente, ¿no? Claro, porque si, digamos, si seguimos la advertencia de Martínez, sería como una guerra de todos contra todos, ¿no? Porque estaría la policía cada vez endureciendo más el accionar en contra de la represión del delito. Los delincuentes también endureciendo su posición, y también tendríamos a otro lado de la policía endureciendo su posición en contra de los mismos policías. Sí, sí, yo creo que, mire, acá hay que francamente elaborar una política de seguridad en la provincia de Buenos Aires, hay que dejarse de especular discursivamente como está haciendo Rucao con este tema. Oficialismo y oposición, nos tenemos que sentar con especialistas a ver cómo realmente diseñamos un plan integral de lucha contra el delito, porque se está viviendo una situación insoportable, y en ese plan hay medidas de carácter económico, social, educativo, que son fundamentalmente preventivas, hay medidas disuasivas que necesitan imperiosamente de el apoyo estatal, pero de la participación de la comunidad, y necesitamos tener a su vez combatir el delito una fuerza policial bien preparada, entrenada, pertrechada, apoyada psicológicamente, remunerada, que le permita actuar. Pero ahí no termina la política. La política tiene que pensar también en una justicia que funcione con más eficiencia, en un servicio penitenciario que no sea un ámbito de formación de nuevos delincuentes, sino de gente que se reinserte a la sociedad una vez que termina la condena, un patronato deliberado que ayude a la reinserción social, en fin, y una sociedad que esté preparado para recibir a aquellos que han cumplido sus condenas, ¿no? Entonces necesitamos una política integral, cosa que el simplismo discursivo y efectista de Rucau muchas veces lo impide, y lo único que lleva a estos exabruptos como el de Martínez, que muestran su concepción y su mentalidad autoritaria, ¿no? Senador, si le hago una última pregunta que tiene que ver con otro tema. ¿Usted pudo rastrear hace unas semanas en el caso que tiene que ver con Olivera, ¿no? El militar torturador que fue detenido en Italia, algunas personas que fueron las que enviaron el fax con el supuesto documento que estuvo falsificado y que de alguna forma posibilitó la liberación de Olivera en Italia, ¿no? Sí, efectivamente, yo recibí una denuncia que me indicaba que desde la ciudad de La Plata o de la zona de La Plata se había enviado ese fax con el certificado de defunción de María Nerice, una ciudadana de origen francés que había desaparecido en la Argentina en 1976. Empezamos a investigar y comprobamos el número telefónico desde donde se había enviado ese fax, que correspondía a una persona de nombre Néstor Adrián Sequeiros. Investigamos un poquito más y nos encontramos que Sequeiros había sido convencional constituyente del Modín Nacional en el año 1994, compañero de Aldo Rico. Nos encontramos desde su teléfono, un teléfono que figura por lo menos a su nombre, en su domicilio, es de donde se había enviado ese fax, ¿no? Y bueno, y también comprobamos de que en esos días por La Plata había estado en varias ocasiones Jorge Appiani, un abogado que es socio del mayor Olivera en el estudio jurídico, socio o que comparte el estudio con Olivera. Entonces iba cerrando todo un círculo de que desde La Plata, concretamente desde Citibel, desde la casa de este hombre, desde su teléfono, se envió fax. facto. Bueno, esto lo pusimos en conocimiento de la Subsecretaría de Derechos Humanos a nivel nacional, del movimiento de la Comisión de Familiares Detenidos y Desaparecidos, que está haciendo la causa, y bueno, así estamos. Eduardo Sigal, el senador de la provincia de Buenos Aires, muchas gracias por la conversación. No, muchas gracias a usted. Hasta luego, buen día. José Luis de Andrea Amor, del Centro de Militares por la Democracia. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Hola? ¿Me escucha? No me escucha. ¿Se cortó? ¿No se cortó? No sé qué pasó. Cuestiones así, telefónicas. De comunicaciones. La empresa Telmex, o la empresa telefónica, en este caso. Hay un caso interesante, así con este hombre, que fue destituido de las Fuerzas Armadas por la dictadura militar, que tiene que ver con cómo fue destituido de Andrea Amor por la dictadura. Ahora estamos en comunicación con Andrea Amor. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, José Luis? Buenos días. Buen día. Hubo una cuestión que tiene que ver con su destitución del ejército. ¿Nos puede contar cómo es? Bueno, es exactamente lo que publicó ayer Página. Ahora no me hagan trabajar a mí de diario, Pues... Te pido. No. Sí, claro. Comunicaron que no estaba destituido después de 13 años porque no había decreto presidencial. Pese a que antes me habían comunicado que sí lo estaba. Eso es el eje de toda esta cuestión. ¿A usted por qué lo destituyen? En el año 85 empezó un problema por actividades periodísticas mías en Bariloche, en Río Negro. Eso derivó en un tribunal de honor, porque yo había en uno de los artículos tratado de criminales y cobardes a las juntas militares y de heroicas a las madres de Plaza de Mayo. Se hizo un tribunal de honor. Al tribunal lo acusé de cómplice de los mismos que yo acusaba. Me pusieron 30 días de arresto a cumplir acá en Buenos Aires, yo vivía en el sur. En la apelación fue considerada injuriosa y atrevida, insolente y no sé qué más, y pasó del ámbito del honor al penal militar. En el ámbito penal militar, un juez inició una causa que tardó unos cuantos meses porque se sumaban nuevos trabajos míos, yo ya era periodista. Y bueno, en el medio de todo eso, el juez dispuso, por supuesto que con acuerdo de las autoridades militares, enviarme una Junta Superior de Reconocimiento Médico, que no correspondía, que me declaró psicópata, paranoico, inútil para todo servicio, y que lo que yo veía, todos los trabajos que había hecho, investigaciones, eran producto de mi imaginación enferma. ¿Cómo se llamaba ese juez? ¿Cómo? ¿Ese juez cómo se llamaba? Juan Esteban Echazú, coronel de comunicaciones. Y terminó en la destitución, en Consejo de Guerra, confirmada por la Cámara Federal en ese momento, según comunicó el propio ejército. Ahora parece que no lo confirmó la Cámara, según lo que me dieron a leer. Y bueno, yo pasaba por destituido durante todos estos años, y por loco también. Claro. Ahora, lo de destituido quedó anulado. Lo otro, bueno, ese es motivo de otro conflicto que se avecina. ¿Cuáles son los pasos que se seguirían ahora de más? ¿Tiene que recuperar el cargo? No, eso ya lo recuperé. Eso ya está. No, es lo otro. Claro. Esto que lo habían declarado insano. Claro. Exacto. ¿Va a iniciar alguna causa para abrir? No, eso es una cuestión administrativa, en principio. Lo que voy a hacer después, por ahora lo voy a mantener reservado. Claro. Pero no quedarme quieto, seguro. No, hay que probar que lo que escribieron es verdad. De que va a ser un poco difícil. Claro, seguramente, ¿no? ¿Cómo se paga todo esto? No sé, en principio lo han pagado ya con este papelón, que deja desnudas actitudes bajas de gente que, supongo, tendrá la sanción que corresponde. ¿Los responsables de esta situación serían, aparte del juez, quiénes más? No sé, pues debe ser ahora va a empezar un pasarse la pelota de uno a otro, no sé quiénes van a ser. Mejor dicho, sí sé, pero todavía no lo quiero decir para no equivocarme con alguno. Pero eso lo decidirán las autoridades militares actuales, que son las que han puesto las cosas en su lugar. José Luis Andrés, le agradecemos mucho la comunicación, ¿eh? No, al contrario, a ustedes. Que tenga buen día. Buen día. El senador de la provincia por Alianza, Eduardo Sigal. ¿Qué tal, Sigal? ¿Cómo le va? Buenos días. Buen día, ¿cómo le va a ustedes? Muy bien, gracias. La designación de Gallina y, bueno, el reemplazo de Eduardo Martínez, a su entender, ¿a qué responde? Mire, en primer lugar, quiero decirle de que reemplazar a Martínez, sí, me parece un hecho positivo, es un reclamo que veníamos haciendo, no solo desde la Alianza, sino yo le diría desde distintos sectores democráticos. Uh-huh. Martínez es un hombre que estaba muy vinculado a hechos de violación de derechos humanos desde el año 78, que ha tenido una causa, 1978, en época de la dictadura, que ha tenido una causa por apremios ilegales realizada por un ciudadano alemán, a otras causas de incumplimiento de los deberes de funcionario público, etcétera, etcétera. Entonces, me parece, para empezar, me parece un hecho positivo. Lo hemos denunciado y reclamado esta remoción en distintas oportunidades. Quizás el momento más destacado de nuestro reclamo fue la interpelación que le hicimos al ministro Verón, sí, aproximadamente hará 2 meses de esto, en el recinto del Senado de la provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, le diría de que creo que estas presiones, estos reclamos, estos hechos objetivos que denunciábamos de que una persona que ha estado vinculado a la violación de los derechos humanos no puede ejercer este rol de superintendente, coordinador o virtual, por las atribuciones que le han dado, virtual jefe de las policías de la provincia de Buenos Aires, me parece un hecho positivo. En cuanto a Gallina, lo único que le puedo decir es que es un hombre de un perfil bajo, es un hombre que no le conozco yo, ni hasta ahora tengo para confirmar su actuación en aspectos operativos de la policía. Es un abogado, un hombre que más bien ha estado siempre vinculado a la cuestión de asuntos internos, y ahí la única duda que tengo, pero que seguramente tendrá que ser el propio Gallina y Verón que lo aclaren, es qué es lo que ha pasado en asuntos internos, que como bien dijo en la interpelación Verón, para sorpresa de todos los que estábamos en la interpelación, hay más de 23.000 sumarios, sí, no resueltos, claro, en asuntos internos de la policía de la provincia. O sea que es cierto que puede haber más de un sumario a un policía, pero en el supuesto que fuese un sumario a cada policía, uno de cada dos policías de la provincia de Buenos Aires tiene un sumario sin resolver. Sigal, buenos días. Natalia Arugue te lo saluda. ¿Qué tal? Buen día, Natalia. Bien, gracias. Usted decía que es positivo el reemplazo de Eduardo Martínez y seguramente muchos lo piensan así. Ahora, mi pregunta es, en la coyuntura actual de la planificación y de la actitud que se tiene en cuanto al tema de seguridad en la provincia de Buenos Aires, ¿alcanza con este reemplazo? Digo, ¿alcanza con cambiar de personas? No, en absoluto, no. Yo decía que porque digo, si no... Correcto. En esta coyuntura también a Gallina, que puede no tener nada que ver con esto, que puede tener perfil bajo, se lo puede llevar y convocar a tener excesos del tipo que podría llegar a tener Martínez. No, por eso yo quería clarificar estas dos cuestiones. Por un lado, me parece bueno que se escuche el reclamo de las fuerzas políticas, de los organismos de derechos humanos, claro, para reemplazar a Martínez. Ahora, el que haya tenido un perfil bajo y el que no exista ningún elemento que cuestione la foja profesional, para llamarlo de alguna manera, del posible nuevo superintendente José María Gallina, no quiere decir de que esto sea una solución, claro, a los problemas de la seguridad de la provincia de Buenos Aires, donde lo que sí se viene demostrando es que está habiendo un fracaso estrepitoso del discurso fácil, de mano dura, de meta bala a los delincuentes, que ha hecho Rucau como promesa en la campaña electoral de resolución de los problemas de la seguridad en la provincia. Uh-huh. Nosotros se lo decíamos al ministro. Acá, por un lado, le diría que las estadísticas oficiales elaboradas por el Centro de Operaciones Policiales de la provincia de Buenos Aires indican, desgraciadamente, insisto, que hay un incremento de los delitos y un incremento en la gravedad, en el tipo de delitos, y que han fracasado primero con Aldo Rico y ahora con Verón ese discurso derrocado. Pasamos de 512 delitos en el mes de diciembre del año 99 a un promedio en todo el año a un promedio de 561 delitos, entonces, diarios. O sea que acá seguimos teniendo una cifra realmente alarmante y de incremento y de fracaso de esta política. Y lo que está fracasando en realidad es que no hay política de prevención, y con la represión vamos a seguir teniendo cada vez más presos en las comiserías, cada vez más presos en las cárceles, pero no vamos a parar la ola delictiva. Y una vez que se comete el delito, ya hay un muerto, ya hay un bien que se ha perdido, y por eso el centro de la preocupación de la Alianza es máxima efectividad para combatir a los delincuentes, pero sobre todo esfuerzo del conjunto del gobierno, de todo el gobierno, para que erradiquemos las causas de la delincuencia, porque si no, lo único que, le insisto, vamos a terminar es poniendo una cárcel en cada barrio por la cantidad de gente que va a estar detenida, ¿no? Senador Eduardo Sigal, le agradecemos muchísimo la comunicación. No, muchas gracias a ustedes. Que tenga muy buen día. La tribu.